No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río, el cielo y la flor. El cordero y el mismo Dios. Permiso. Gracias por permitirme entrar a vuestros hogares. A través de Canal 2, Canal 3 y Emisora del Este, pretendemos hoy y todos los jueves llegar con propuestas de conversación, de debate, con respeto. Intercambiar opiniones. Usted, nosotros, todos somos importantes y todos nos debemos de al construir mejor una sociedad. Nos debemos el compromiso de asumir que nosotros, la sociedad, somos importantes y que buscamos un mejor futuro. Ustedes saben que los hermanos Falco estaban buscando a una persona importante, inteligente, perseverante, guapo, lindo. No lo encontraron y me invitaron a mí. Y acá estamos, haciendo de locuras lindas, sanas, estas cosas que nos permiten hacer y creer. Si buscas una mano que te ayude, primero buscala al final de tu brazo. No te des por vencido, mete para adelante, perseverá. Nadie te regala nada. Y de eso se trata, de hacer cosas distintas en un medio de comunicación tan importante como este, en vivo, en el cual vamos a tener hechos importantes, propuestas concretas. Si usted nos ayuda, en diciembre vamos a llevar 20 abuelos a Salto, a las termas. Esos abuelos que usted puede ir a visitar a los hogares de ancianos, que lamentablemente su familia se olvidó de ellos o no tienen familia. Y si la tienen y usted lo está mirando, lo invitamos a que va, porque ellos están esperando la muerte. Y vamos a dar un poco de alegría. ¿Se puede? Bueno, vamos a llevarlo 3 días los abuelos a Salto, a las termas de Salto, en diciembre. Pero por ahí hay cosas que también la sociedad no sabemos, por ahí sabemos y no sabemos cómo ayudar. En las escuelas de lunes a viernes se da de comer, las famosas comedores. Pero sábado y domingo, ¿qué pasa? Pero solamente es dar, dar, dar porque sí, o hay que la gente se esfuerce. Bueno, les cuento que gracias a este programa, que los anunciantes, al ejército, a la policía, ya están funcionando 7 centros que cuyas madres en los barrios preparan la comida para que sábado y domingo poder comer mejor, comerlo adecuado, y sinceramente ellos son los que no da una lesión. Fuimos a recorrer. Y ahora les voy a decir más. En este programa se suma y se multiplica. En este programa estamos para meter para adelante. Pero no solamente con palabras, con hechos. Por eso los invito a mostrarles que se puede. Empezamos con una situación de cómo conseguíamos 600 kilos de carne, 600 kilos de arroz y fideo, 240 litros de pulpa, tomate, 120 litros de aceite, condimentos, 600 kilos de papa, boñato, 120 kilos de cebolla, de zanahoria. A ver, era una tonelada de cosas que había conseguido. ¿Cómo traerlas? ¿Cómo poderlas presentar para que eso no se echara a perder? Montones de pequeños detalles que no nos frenaron. ¿Saben por qué? Pues cuando se complicó, fuimos a Montevideo, hablamos con la gente, hablamos con los oficiantes de minas, y hace 2 meses y algo ya se compró la mercadería y hoy eso para los comedores sábado y domingo, la mercadería ya está acá. ¿Y saben por qué? Porque fuimos a hablar con el general, fuimos a hablar con el ejército. Precisamos una mano. ¿Cómo no? Automáticamente el ejército a disposición. Y nos pareció más que oportuno hablar con la policía, porque es parte de nuestra sociedad. Y aquella imagen de que por ahí el policía está para reprimir, no, también la policía comunitaria y la policía en general está para dar una mano. Y todos nos precisamos. Y el jefe de policía y el subjefe inmediatamente cuente con nosotros. Y la policía los viernes recorre los centros donde se vuelca el esfuerzo de los vecinos e instituciones para que sábado y domingo los chicos puedan comer. Chicos y grandes que van a laburar. Pero basta de palabras, les pido las imágenes para que ustedes puedan compartir este primer programa con lo que ya está pasando en nuestra sociedad. Sometimes I live under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity's around, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for. Ver que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Vimos, lo compartimos, esa mercadería que ya está acá en Minas. Pero había que agregarle 600 kilos de carne. 600 kilos, porque este proyecto, este programa, esta actividad, se desarrolla desde el 17 de junio hasta el 3 de septiembre. Todos los sábados y domingos. Son 25 comidas por 8 comedores. Es mucha mercadería. Fuimos a la carnicería de las Sierras. Ahí, Luis Alberto Herrera y Roosevelt, hablamos con Daniel. Cómo no, Alfredo, vamos a apoyar, contá con nosotros. De ahí nos fuimos al mercadito Esparta, frente a la cancha Esparta. 600 kilos de papas, 600 kilos de boñato, era mucha. Pero ¿sabe una cosa? La gente sabe lo que estamos hablando y también se comprometieron. Y de a poquito fuimos sumando, de a uno, de a dos, de a tres, de a cinco. Y empezamos a recorrer y empezamos a hablar con los vecinos. Ahora les voy a mostrar, conjuntamente con la policía comunitaria y el ejército, cómo los vecinos en los distintos barrios veían llegar las camionetas y recibían la mercadería. Vamos con dos barrios y les cuento de quiénes son. Every road you take will always lead you home. Oh, oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Come along. Un año más con el tema de los comedores. ¿Cómo viene la cosa? ¿Con ganas en el barrio? Con ganas. Con fuerza como siempre y aprovechando la oportunidad de que ustedes colaboran con la FUG y con FUG. Mire que viene el ejército, viene la policía, Canal 3, mira el cable. Sí, muy agradecido por todo eso y porque vamos arriba. ¿Y el barrio lo necesita? Sí, es que tal vez. Bien, hasta el 3 de septiembre, sábado y domingo, al palo. Al palo. ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Gracias por colaborar. Bueno, estamos en el barrio Sansón con Rosmarie Vidal, una mamá preocupada, no tiene trabajo, pero va a dar una gran mano. La hija está en sexto año de liceo, no ha repetido nunca, ha luchado y ha valorado el esfuerzo de su madre, y cuando venimos a hablar al Sansón con algunos barrios, con la policía comunitaria y el ejército, hablamos con ella, y ella y un grupo de madres van a estar a cargo de que el Sansón empiece a unirse, a laburar en conjunto. A nuestras espaldas, después la toma de Canal 2 y Canal 13, va a estar mostrando el salón de Sansón, que va a ser uno de los objetivos a mejorar, si Dios quiere, en estos meses que vamos a estar acá, en procura de pintarlo y arreglarlo. Hay que luchar, hay que meter para adelante. Vamos a ver si lo logramos. No va a ser fácil. Gracias por ayudarnos. No, por favor, a la orden y todo lo que yo pueda colaborar y ayudar, porque la verdad que soy una madre sola con la hija luchando para sacarla adelante, y bueno, estoy sin trabajo, necesito trabajar porque soy una madre sola, ¿no? ¿Qué sabes hacer? Bueno, yo tengo dos títulos. A ver. Uno de cocinera. Sí. Y el otro auxiliar de servicio, tesanería y ayudante cocina. Ya, el teléfono tuyo al aire, ya. 096-54-72-14. Suave, de nuevo. 096-54-72-14. Si está prestando cocinero o está prestando a quien que le ayude en tema doméstico y en tema limpieza, sí, lo que sea, trabajar. Acá en el Sansón hay gente que quiere trabajar. Nos vemos. Dos luchadores, dos vecinos que se preocupan y se ocupan, de otros vecinos. Hoy que está todo el mundo separado, que no sabe de con quién vive al lado, que está todo el mundo en la internet, que todo el mundo se encierra en sí mismo, y hay que colaborar. Vamos a más ejemplo, porque Minas quiere y los vecinos también. Jesucristo, Dios, obviamente está para la capilla. Capilla Guadalupe, recuérdelo, Santo Garrido. Santo Garrido, Filarmónica, zona aledaña, ¿encontramos quién? Tenemos que tener esperanza. Esperanza en creer y esperanza en persona. Que con dos o tres señores que están escondidas ya son los pilares de esta iglesia, que vende ropa y espeso, que junta pañal, que sale a pedir una silla rueda, un andador. Es un parlante pidiendo, pero no para ella, para ayudar. Hablamos del barrio, hablamos con esperanza, se habló con la iglesia y dijeron sí. Sábado y domingo los comedores también van a estar acá. Esperanza, ¿se dale por servirnos? No, la policía comunitaria, el ejército nacional, mucho gusto. Canal 13, Canal 2, vos con vos, a partir de ahora hasta el 3 de septiembre, vale, para eso mucho gusto y lo que precisen. Contale, acá, contale brevemente, ¿qué hace acá en la capilla? Bueno, yo lo que hago es atenderla en catecismo de chiquitos, dice de 9, abro los sábados. Bueno, después la misa, después la limpieza, pedidas para ayudar, vendo para poder hacer la capilla, que la pueden ver, que está bien. Espectacular. Y se alquila el salón para cumpleaños, para casamiento y para fiesta. Y se alquila el salón grande para fiesta, cumpleaños, comida. ¿Qué teléfono tiene que llamar si alguien está esperando un alquiler del salón? Ya. Bueno, 444-20972. Repito. 444-20972. Bien. Bienvenido al que quiera y que lo necesite. No. El año pasado ya tuvimos el comedor y quiero que le cuente a Canal 13, Canal de Misión del Este, cuánta gente venía y cómo se manejaba el año pasado. Contá. En sí venían 15 personas a buscar entre menores y mayores venían a buscar la viandita de ellos, pero en sí no tenemos local, hacemos las cosas a leña. A leña. Que nos dona, a la intemperie. A la intemperie, ahí va. Bien. Nos dona el marido de ella y una vecina. Bien. 15 personas, que ¿cuánto comen después? 15 personas. Y le damos por cucharones. Cada familia ingresa, hay familias que tienen 5 niños, otros tienen 6, son bastante. ¿El invierno pasado ayudó? Sí. ¿Ayudó? Sí. Bueno, ahora este año, como le había pasado, este año la policía, todos los viernes van a estar a partir arriba. Y el ejército le va a ayudar a repartir también. ¿Está? O sea, que acá estamos toda la sociedad trabajando. ¿Está? Y la gente que nos está mirando, que sepan, ¿a qué número tienen que llamar para conseguir más donaciones o ayuda? Bien. Y al 099, sí, acá está, 099-796-652. Ella es Lidia, se llama. Es la mamá de él. Señores, si buscas una mano que te ayude, primero al final de tu brazo. Hay que unirse. Laburar y en conjunto se pueden hacer muchas cosas. Vos con vos, recorriendo los barrios, y de a poco vamos a conocer a los vecinos y las realidades que pasan cada uno de ellos. Vos con vos, ya. Barrio El Tanque, vos, con la policía, con el ejército, con los vecinos, con el chino, que el año pasado le puso el pecho a las balas, se armó todo él en su casa, y este año se han incorporado nuevas vecinas, a la cual le doy muchas gracias, y lo vamos a hacer en el Centro Barrio número 2. El Centro Barrio número 2 vive y sobrevive gracias a un doctor, que es el que paga la luz, el que pone los vidrios, el que trata de tener medianamente arreglado. Pero ese doctor se va, los vecinos están preocupados por la policlínica. Otro tema que vamos a tratar de arreglar, solucionar, por lo menos discutir, conversar, para ver qué solución le podemos encontrar. Gracias, chino. ¿Estamos pronto? Sí. ¿Vecina, pronta? Hablamos. Gracias a ustedes. Bueno, dale. Voy, vení si querés apoyarte. Señores, esto es Televisión Verdad, esto es en vivo, Canal 2, Canal 13, CW54 y regional. También a todos los que nos están mirando, y vuelvo al principio. Esto es para que todos podamos aportar. Acá cada uno de los vecinos buscaba que alguien los pudiera ayudar. Para ellos ayudarse, y son los que ellos laburan y las caras visibles, esos vecinos que nunca tienen prensa, y que son los que laburan y que juntan ropa y que se preocupan. Cerro Artigas en estos momentos, lo que están las notas que están tomando, ya era de noche, a oscuras, los vecinos se juntaron, la cancha de Wander, hoy administrada por la gente de Maluco, enseguida, sí, como no, acá están, y también se está realizando en ese barrio en particular, está asociado Barrio Peñarol, Arrospide y Cerro Artigas. Señores, vamos a una tanda, ya conozcan ustedes gracias a quién se hace este programa, y usted puede colaborar comprando en estos comercios y estos productos, y lo invito a compartir, y enseguida los panelistas. En Luis Alberto de Herrera y Ruffel se encuentra Carnicería Las Sierras, donde está la mejor carne con los mejores cortes. Carnicería Las Sierras, Luis Alberto de Herrera y Ruffel. Agende nuestro número 442-3889. Las Sierras. En la esquina de 33 e Ituzaingó está Mercadito Esparta, con frutas y verduras de primera calidad. Por atención, por calidad, por economía. Mercadito Esparta, teléfono 444-325-66. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Hightech es líder en lámparas LED porque duran más y consumen mucho menos energía. Hacé como yo, elegí Hightech, ilumínate y ahorrá. Tu auto tiene que brillar, tráelo por Lavadero Míguez. Estamos en Domingo Pérez, pasando Enrique la 2. Tu auto bien limpio y brillante. Lavadero Míguez, llámanos al 091-000-450. Pura, cristalina, con bajo nivel de sodio. Así es, Acuapura, el agua mineral que te llevamos sin cargo en Minas. Elegí Acuapura, una elección inteligente. Pedidos al 0800-2782, 0800-AQUA. Hotel Aguas Calientes de las Termas de Daimán en Salto. Tranquilidad y buen descanso en un lugar ideal. Sus próximas vacaciones, Hotel Aguas Calientes en Salto. Reservas al 4736-9840. El confort no cuesta más. Mecánica Lorenzo, ruta 8, kilómetro 117, Barrio Escriú. Service oficial Fiat para La Valleja. Mecánica Lorenzo, teléfono 099-843-297. ¿Te tocó barrer? Escobas Ideal. Mejores no hay. Para barrer pisos de madera, cerámica, hormigón, no hay otra solución. Pedro Merla, Industria Uruguaya, Ideal, las mejores. Barré con Pedro Merla. Ya nos conoces, sabes que aquí encontrás todo lo que buscas. Ropa, calzado, vestimenta, todo está en La Bomba. Además, termos, mates, bombillas, teléfonos, todo, todo está en La Bomba. Rodó pasando Washington Beltrán, La Bomba. Crema de ordeñe Maglé, nutre, aumenta, protege, repara y cicatriza la piel. Con extracto de aloe vera y alantoína, que ayuda a conservar más tiempo el bronceado. Crema de ordeñe Maglé, la naturaleza en tu piel. En Masa Madre nos esforzamos cada día para ofrecerte los sabores de nuestros deliciosos productos, porque nos gusta acompañarte en cada momento. ¿Ya probaste el pan dulce? Masa Madre, sana delicias. ¿Pensás viajar? Hacelo por Dimar Tour, empresa de viajes y turismo. En la terminal de ómnibus, agencia 02. Dimar Tour, teléfono 099-226-242 o contáctenos por email transportedimar@gmail.com. Dimar Tour, empresa de transporte para viajes y turismo. Desde hace años venimos elaborando el mejor queso rallado, el puro rallado artesano. Hace años que elaboramos el mejor queso rallado. Pedidos al 2-613-6917. Voz con voz, CW54, emisora del Este, Canal 2, Canal 13. Muchos regalos, muchos regalos. Todos esos anunciantes que estuvieron ahí van a estar proporcionando regalos para que ustedes, participando por un WhatsApp, nos llaman, nos registren y ahora se lo hacemos. Pero antes, no estoy solo, no estoy solo. Este es un tema de acompañarse y rodearse. Es un tema de que cada uno tiene que saber lo que dice, por qué lo dice. Para cada tema vamos a estar invitando a gente en el cual obviamente sabe y por eso va a participar. María Cecilia García, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias, estoy muy contenta. Desde el principio debo confesar que me enganchó el objetivo de este programa, que es ayudar al que menos tiene. Entonces, simplemente cuando me llamaste a mi casa y me comentaste cuál era el objetivo, dije, yo tengo que estar con mi pequeño granito de arena para poder ayudar a tantos jóvenes y a tantos niños que no tienen casi nada. Gracias, Alfredo. Cecilia es adscrita, es secretaria de la Escuela 108, es una tía, que ha pasado sus cosas también. Vamos a conocerla de a poco, paso a paso. Pero gracias por estar, Cecilia, por ser la entrega, sabe lo que te preocupa los gurises, gracias. Y después viene, tenemos que estar bien rodeados. Si no quieren hacer una demanda, hablen con Anaí Cardoso, la doctora, la cual agradecemos, le damos la bienvenida, gracias doctora por estar y por participar e instruirnos en todo lo que significa la legislatura en los temas que fuéramos a tratar. Gracias por estar. Bueno, gracias Alfredo por haberme invitado. Es un placer compartir con ustedes y con la audiencia. Es el fin por el cual me convocaron, me pareció interesante. 9-17. Lo poco que puedo colaborar, bueno, estoy acá para lo que me necesiten y bueno, para estar presente en todos los barrios y en lo que sea necesario. Muchas gracias, doctora. No se imaginan cuánta gente presiona mano en la parte de legislatura, no saben de repente dónde ir o qué es lo que le pertenece, lo que le beneficia, cuáles son los derechos que tienen. Eso también lo vamos a tratar de llevar la información completa a todos. También empezamos una psicóloga. Si hablamos de una psicóloga, yo empiezo un simposio de psicólogas. Pero por ahora empezamos con María José. María José, nos conocemos desde muy chico. Yo cuando tenía 12, 13 años trabajaba en la Lila y allí al lado había una chica que después se transformó en la psicóloga. La llamamos. Temblando, dijo sí. Me pongo nerviosa, a mí no me gusta después el chumerío, por lo cual dice, no puedo. Sí puede, doctora, sí puede, psicóloga, sí puede, María. Todos podemos, no hay nada que no se pueda hacer en la vida. Por eso, les presento a María José, bienvenida. Buenas noches, Alfredo. Después de esta presentación te explico que casi no sé qué decir. Como mis compañeras, los objetivos del programa creo que fue lo que más me impulsó a estar acá hoy y poder colaborar desde lo que yo pueda. Bueno, por un lado, el hecho de que haya un espacio para que la gente pueda expresarse, que tengamos distintas opiniones y que podamos pensar en torno a eso, me parece que está buenísimo. Y lo otro, lo principal, el tema de los comedores y que los niños puedan tener sus necesidades básicas cubiertas, que es una de las cosas que genera muchísima angustia en todos nosotros como sociedad y principalmente a las familias que pasan por esas situaciones. Y muchas veces como que, bueno, se opina, pero no se pone el cuerpo, ¿no? Y creo que esto se trata como de poner el cuerpo, de estar, y ayuda a todo, desde lo material, pero sobre todo lo emocional, el poder ir, estar, hablar con ellos, colaborar y hacer cosas juntos, no ir a darles o estar, sino juntos, trabajar en conjunto. Gracias, Alfredo. Gracias a ti. Y bueno, el otro panelista, la otra panelista, es una luchadora que desde muy chico ha transitado por ciertos caminos difíciles, duros, y que se ha ganado un lugar en la sociedad al punto tal de luchar y pelear por su derecho, en el cual dijo: yo tengo este derecho, me quiero llamar de tal manera. Hoy la vamos a presentar como Lorena Paola Vizcaíno. De aquí el más, pero hace muy poquito que tiene Lorena Paola. Y ella peleó, luchó y también va a estar acá. Tiene su opinión, tiene su lugar, y ella peleó por algo que quería hacer y por eso tiene su lugar en Voz con Vos. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Alfredo, y muchas gracias por dejarme participar en tu programa. Y en lo que pueda ayudarte, te voy a ayudar. Muchas gracias, Lorena, gracias a todos. Y bueno, señores, sinceramente, hoy comenzamos ya con el debate, que es el tema de la familia. Y hablar de familia es la célula de la sociedad. ¿Es algo importante? No, lo más importante. Sin familia no hay sociedad. Y por eso es importante ese valor que se le debe agregar. ¿Que por qué antes se hablaba de mamá, papá y varios hermanos, que ninguno bajaba 10, 12, el que tenía 12 le miraban de costado medio raro? Hoy pasamos a familia monoparental. Bueno, yo voy a arrancar y le voy a decir, en mi caso particular fueron María Angélica Villalba, la enfermera, y mi persona, éramos dos. En esa casa, gracias a Dios, tuve muchas cosas que aprender, muchas adversidades, pero era mi familia. Y realmente, si les tengo que decir que me siento muy orgulloso de la mamá que tuve, pero después por ahí me enteré que había otra mamá y que había otra familia, y que esa familia, algunos sabían su situación, que eran adoptados, otros no. Bueno, hay un caso de doble familia de una situación determinada, pero es la única, porque María Cecilia también tuvo su familia y quiero saber cómo se compuso. Sí, yo tengo la suerte de pertenecer a una numerosa familia, en la cual, en el lugar que yo voy y me siento, digo que la mejor herencia que me dejaron mis padres son mis hermanos. Somos unos cuantos, somos 8, 9, 10, unos cuantos, y por suerte tengo bastantes sobrinos y sobrinos nietos también. Y bueno, nosotros en mi familia, mi padre y mamá, por supuesto, nos enseñó algo que siempre decía Martín Fierro: los hermanos sean unidos. Y esa es la ley primera. Y bueno, nada, yo simplemente quiero decir que me siento orgullosa a la familia que pertenezco, más allá de que cuando éramos chicos nos peleábamos o eso, pero hay un enfermo y todos nos juntamos. Alguno tiene problema económico y todos sacamos plata igual de bajo la tierra. Adoptame. Bueno, no sé si el resto de la familia está igual, o estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo en repartir. No sé. Doctora, la familia, ¿qué me puedes agregar al tema de esa familia única, personal de cada uno, y esa familia que de repente por ahí uno le hubiera gustado tener, o una familia en la cual me hubiera gustado tener tal cosa, o agradezco eternamente por tal otra? Bien lo dijiste, la familia son diversidades. En el caso mío, orgullosa estoy de mi familia. Era mi mamá y yo. Mi mamá mi gran referente y único. Los principios, a pesar de ser las dos, que me enseñó, que me dejó, digo, fueron la base de todo un crecimiento emocional, espiritual y bueno, todo lo que soy. No sé si hubiera querido tener otra familia, simplemente agradezco a la que tuve porque para mí fue la mejor y en ella me sentí completamente realizada y por ello agradezco a esa gran mamá que tuve como referente. Realmente es un tema en el cual uno tiene que agradecer y muchas veces siempre apuntamos, esto es televisión en verdad, por lo cual vamos a ver si, bien, ahora sí. Enseguida, estamos a punto, el televidente, queremos informar de dar el WhatsApp al aire para que la gente se pueda comunicar. Sí. Si te quieres comunicar por WhatsApp, tienes que discar 091-640-044. Bien, apuntamos ahí. 091-640-044. Entonces, doctora, discúlpeme, pero sin lugar a dudas tú hablabas de tu mamá, que estabas orgullosa, hablaba Cecilia, de muchos hermanos, y ahora vamos a María. María, tu familia, tu entorno, ¿cómo? Te cuento, Alfredo. Bueno, yo hasta los 10 años, digamos, mi familia estaba constituida como una familia nuclear que podemos llamar, que llamamos en realidad. Bueno, mamá, papá, yo y mi hermana. A los 10 años muere mi mamá, con todo lo que eso implica para una familia, ¿no? Es como ese referente, como decía Canaí, por ejemplo, tan importante como es la madre. Y eso desestructura a lo que es la familia, se da una ruptura. Bueno, y ahí mi papá, que también era muy joven, en ese momento tenía 31 años, de pronto se ve que queda con dos hijas, perdió a su señora, todo lo que eso implica para los niños también. Y bueno, nos ayudó muchísimo también, que también se convirtió, podría decir, en familia, los vecinos. Porque es súper importante los vínculos que nosotros formamos, ¿no? Más allá de nuestra familia, porque en esos momentos de crisis son sostenedores, a nosotros nos sostuvieron, ¿tá? Nos dieron fuerza, nos ayudaron a seguir adelante. Y bueno, y así fue. Después mi papá tuvo otra pareja, que también implica adaptarse a eso, que tampoco es fácil, pero también se puede. Y bueno, y así fuimos siguiendo adelante. Yo me recibí, mi hermana tiene su oficio, su familia. Yo tengo un hijo hermoso también. Pero creo que el mensaje es que más allá de los problemas que tengamos, de las dificultades, de las cosas que nos pone la vida, podemos seguir adelante. El tema es ser flexible, buscar ayuda, buscar recursos, las redes, apoyarse en la familia, esas cosas, ¿no? Porque creo que la familia ha cambiado mucho, sí, pero lo que es la esencia de la familia, lo que es como transmisora de valores, de afecto, todas esas cosas no deben de cambiar. La familia es lo que nos da la identidad, es lo que nos da la autoestima al niño para después desarrollarnos. Entonces es fundamental, la familia yo creo que es lo más importante. Un poco eso. Lindo mensaje que está la audiencia participando, escuchando, viéndonos. Lorena. Bueno, Alfredo, mi familia estuvo compuesta con mi padre, mi madre y cuatro hermanos más. Pero yo a los 15 años, desgraciadamente, perdí mi madre y quedamos los hermanos unidos porque mi padre tomó otro rumbo y nos negó todo. Esa fue mi familia. Pero los hermanos, hasta el día de hoy, nos llevamos bien y estamos todos juntos, que es lo importante. ¿Se da cuenta la audiencia y lo que estamos hablando en general? Estamos acá cinco participando de esta primera, que todavía está como un poco, digamos, la situación, el primer programa, la gente está tensa, respira hondo, es algo nuevo. Pero ¿cómo la audiencia puede percatarse de algo que es clarito? Habemos cinco realidades y que muchas se multiplican por dos o por tres. Algunas solamente papá, otras solamente solo mamá, otro que participa, otro que no. Se habló de los vecinos, se habló de la importancia del mismo. Por eso, sin lugar a dudas, creo que tenemos que hacer algo que es importante. Y en toda familia, indudablemente tenemos que hablar de algo que es las compras. Y para eso yo les recomiendo que vaya a Mercado Esparta, Mercado Esparta en 33 Eituzaingó. fruta, verdura directamente del mercado. Mercado Esparta, ahí lo espera para que usted vaya a buscar los mejores precios, la mejor atención. Y gracias Mercado Esparta, los comedores están bien con la mejor mercadería. Los invito a que vengan al video. En la esquina de 33 e Itzengo está Mercadito Esparta, con frutas y verduras de primera calidad. Por atención, por calidad, por economía. Mercadito Esparta, teléfono 444-325-66. Y en toda familia no puede faltar el asadito, la carne picada, el chorizo, los chinchulines, la molleja. ¿Qué precisa? Lo que precise. De primera, Carnicería La Sierra. En Luis Alberto Herrera y Centenario, usted tiene Carnicería La Sierra. Vaya, Voz con Voz lo invita. En Luis Alberto de Herrera y Roosevelt se encuentra Carnicería Las Sierras, donde está la mejor carne con los mejores cortes. Carnicería Las Sierras, Luis Alberto de Herrera y Roosevelt. Agende nuestro número 442-3889. Las Sierras. Señores, le dije Mercadito Esparta, le dije Carnicería La Sierra. ¿Y ahora dónde voy? A Mecánica Lorenzo. Le explico algo. ¿Usted quiere llevar su auto y ser tratado realmente bien? ¿En un lugar limpio y que le ponen los repuestos que le dicen y le dan lo que sacaron? En Mecánica Lorenzo, vaya, ruta 8 y 12. Realmente usted va y entra al taller mecánico y el piso está, mire, mejor que su casa. ¿No me cree? Ruta 8 y 12, Mecánica Lorenzo lo espera. Mecánica Lorenzo, ruta 8, kilómetro 117, Barrio Escriu. Service oficial Fiat para La Valleja. Mecánica Lorenzo, teléfono 099-843-297. Estoy tan cansado. Me falta que agua. No, pero agua, no, perdón. Agua. Agua pura. Es espectacular. Acá en Minas. Llame al 0800-2782. Agua pura, espectacular. Realmente acá se distribuye casa por casa. No haga esfuerzo con la mano, no ande con la cinchando un bidón. Se lo llevan a su casa, se lo entra, se le pone en la heladera. Llame Agua Pura, es su agua a partir de ahora. Pura, cristalina, con bajo nivel de sodio. Así es, Agua Pura, el agua mineral que te llevamos sin cargo en Minas. Elegí Agua Pura, una elección inteligente. Pedidos al 0800-2782, 0800-AQUA. Voz con Voz. Y sabe una cosa, dentro de este programa también vamos a tener artistas locales. Vamos a discutir, vamos a conversar, vamos a sortear cosas, pero también artistas locales. Y ahora nos vamos con música. Así es la ley. Hay un ángel hecho para ti. Te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar. Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo. De nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón. Otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas rayas de dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer ni a dónde ir. Me fijo en ti y te siento cerca, pensando en mí. El

Televisión Verdad, en directo, Canal 13, Canal 2, CW54, realmente los mensajes no paran de sonar. ¿Qué número tienen que llamar? 0 091 640 044 044. Le voy a suspender 15 días en Punta del Este con los gastos pagos a la secretaria. Gracias. Para que aprenda. Gracias. Señores, acá vamos a estar sorteando en este momento, para un poquito, Cecilia, un LCD 32 pulgadas. Este sorteo participó la gente que se inscribió a través de la web, a través de Minas Cable, y hoy los hermanos Falco nos hacen el honor de sortearlo en cámara. Esta caja está repleta de papelitos. Voy a sacar uno para que ustedes vean, a donde podemos mostrar la imagen. Esto, a ver, esto significa un solo participante. Esta caja está llena de estos papelitos. No sé cuántos hay, pero impresionante, está todo lleno. Vamos a Cecilia, escribano público, vamos a revolver. A ver, ¿quién se gana el LCD 32 pulgadas? Que si está mirando, lo puede venir a buscar. Ya ahora y se lo entregamos, obviamente con la cédula y número de socio. A ver, Cecilia. Gastón Antonio Fernández Trelle. Patricia, el celular es... El socio número 28, Patricia... Ese es el mail. El mail. No importa, el mail no importa. Vamos a dar el nombre de la persona. Fue el favorecido, fue Gastón Antonio Fernández Trelle. El socio número 28. Muy bien. Mostramos a ver si podemos focalizar. Es muy chiquito el papel. A la gente Minas Cablevisión, los hermanos Falco, han puesto este premio a disposición. Realmente estamos para el tema del reciclaje, por eso es que no gastan mucho papel. Hay que ahorrar. Y bueno, ¿está bien? Perfecto, sorteo se fue. Y le quiero decir, le quiero plantear a la gente que está con nosotros, a los panelistas, ¿hubieran planteado una sociedad y una familia distinta? ¿A qué voy? Yo, por ejemplo, al estar con mi madre, solamente con mi madre, idealicé, por ejemplo, lo que es la familia Ingalls. ¿Me entienden? Esa necesidad de tener mamá, papá y los hermanitos hizo que la familia Ingalls de alguna manera lo tuviera como referenciado a través de la televisión, que era lo que yo quería. A ver, Lorena Paola, ¿tenés alguna de esa visualización? ¿Tenés alguna de esa imaginación? ¿Te hubiera gustado qué de tu familia o qué es lo que ves que la familia se ha perdido? Y a mí me hubiera gustado tener mi madre mucho más tiempo. Bien. Fue algo que me faltó y algo que cortó mucho mis sueños. Bien, perfecto. María. Bueno, comparto un poco con Lorena que también me hubiese gustado tener mucho más más tiempo a mi mamá y que en realidad la familia no hubiese tenido el cambio que tuvo, ¿no? Pero bueno, la vida nos va presentando distintas cosas y fue lo que se dio y es mi historia y hace que sea la mujer que hoy soy y en realidad soy feliz de todo lo que he vivido, he aprendido y es lo que soy y me gusta como soy. Ahora, doctora, voy al tema legal, voy al tema jurídico. El tema de las familias, había más aguante, papá era el que trabajaba, mamá era la que estaba en el hogar, mamá era la que cuando venga tu padre te pone los límites, no había tanto divorcio, había más tolerancia, ¿se soportaba más o es que hoy el mundo cambió tanto y aquellos derechos que de repente por ahí queremos tener, con todo derecho, valga la redundancia, caen que hoy la sociedad no sea como la de antes, aquello que aunque estuviéramos en piso de tierra, la casa era limpia, éramos pobres, nos ponían las championas aquellas que eran la de lona, ¿está? Y que no había, creo que la más linda era Flecha en aquel momento, ¿está? Entonces digo, ¿hay algo de eso que envuelve a la sociedad en la parte laboral, la parte de la economía, la parte de soportarse? ¿Qué cambió de aquellas familias numerosas a las de hoy? Bueno, yo creo que en realidad toda la sociedad ha cambiado, por lo tanto las necesidades de hoy son diferentes, a las que teníamos ayer. Entonces, por lo tanto, ya no podemos hablar de un papá solo que provee el sustento del hogar, sino del conjunto de la familia que provea a todas las necesidades, y por eso es que se ha tenido que ayornar un poco también el rol de la mamá y también el rol de los hijos en cada familia, ¿verdad? Bien, perfecto. Voy a María Cecilia porque hoy hablo de hijos. Soy tía abuela, tengo sobrino, no tengo hijos, pero tengo una familia muy numerosa con varios hermanos. La doctora hablaba de las necesidades. Tú sos maestra, estás en la escuela 108 y estás con la juventud. ¿Qué pasa con esa familia de hoy? ¿El monoparental pasa a ser que mi hermano mayor se hace cargo del resto? Sí, totalmente. ¿O que yo hago lo que quiera porque no tengo límites? Sí, eso es uno de los casos. Es más, nosotros como adscritos a veces queremos llamar porque se descompone un chico o digo a un referente adulto, y la vida de todos, porque me incluyo, va tan acelerada que a veces llamás y no, o cambian número de celular y no tenés un referente. O sea, nos vemos los educadores frente a ese problema, ¿tá? Aparte de la contención, digo, si bien por suerte hay familias que, bueno, que conservan los valores, que pienso que sí, que la gran mayoría, pero que se van como desmembrando las familias, a nosotros, a los educadores, se nos hace muy difícil a veces poder transmitir un mensaje claro y que ellos hagan la contención y la parte educativa, que los valores y la formación de la parte de la educación no formal, que les llamamos nosotros, ¿verdad?, que la reciben en la casa a través del afecto de los padres o de los tíos o de quienes forman la familia, cuando van y los vemos ahí como medio solos, sobre todo a los jóvenes. Yo he observado en mis alumnos, que mando un beso grande para todos ellos, no en la mayoría, pero sí en algunos que están solos, que los grandes se olvidaron de que los jóvenes son adolescentes, como dice la etapa de la vida de ellos, ¿verdad? Los adolescentes son los que adolecen la pérdida de varias cosas, ¿verdad? ¿Pero qué pasó de aquella familia que nos inculcaba en el tema del laburo, el sacrificio, el empeño, la perseverancia? Aquello de que no hay que darse por vencido, y el tema acá pasamos con dos personas que fueron a corta edad perdiendo a su mamá, y sin embargo se metieron y se proyectaron. Fue como un resorte no quedarse. Incluso por ahí llegó a que María estudiara psicología para de repente estudiar muchas cosas que no entendía. Por ahí Lorena fue hincapié en luchar más con fuerza su posición de ganar su nombre y ser hoy lo que es y querer mejorar día a día. Entonces yo pregunto, aquí ya había una rigidez con la sociedad de antes. Papá hablaba y todo el mundo boca abajo. Y mamá era la que se encargaba de administrar y no estaba en manos de... Porque para mí un quiebre el año 2002 con la crisis. Pasó a haber más divorcios que casamientos, por lejos. Sí. Y el sostén de la sociedad en muchas maneras, en muchos barrios, fueron la abuela. Es verdad. Porque el divorcio trajo a que mamá es horrible con papá, papá horrible con mamá. Y empezó todo un desbarajuste que la economía pesa tremendamente. Antes éramos mucho más felices. Sí, teníamos menos también. Ahora también me parece a mí que estamos viviendo en una sociedad muy consumista y donde nos importa mucho más en este tiempo que estamos viviendo el tener que el ser, como que estamos dejando de lado al ser humano, digo, pero en todo plano, digo, no solamente en el punto de vista educativo, también lo verán ustedes en el... Claro. Yo creo que lo que han cambiado un poco son las prioridades, ¿no? Sí, me parece que antes se priorizaba más lo que es la familia, lo que es estar con los chicos, lo que es ayudarlos. Ahora no, ahora parece que nuestra prioridad es trabajar para tener dinero. Sí, y donde los responsabilizamos a ellos, trabajo para ustedes. Sí, sí, sí. Y en realidad el para consumo, darles cosas. El consumo. Y no, lo que necesitan es que estén, que estemos, que les preguntemos cómo te fue, que cuando nos vamos te quiero mucho. El afecto en realidad se ha dejado como un poco de lado, me parece a mí, por otras prioridades que la tecnología y otras cosas. Entonces pasa un poco también por ahí. Porque ¿a qué le damos valor hoy en día más? ¿A lo económico, como vos decís, con la crisis ahí se rompe todo? ¿O en realidad la familia? Claro, no. Y también creo que hoy trabaja tanto o más la madre que el padre. Digo, entonces como que los chiquilines, digo, están así, medios de... Pero no es una crítica, digo, yo sé que hay que trabajar y todo, pero antes teníamos mucho menos cosas materiales y nos teníamos unos a los otros. Claro, y hay cosas tan tontas que a veces que parecen tontas, ¿no? Como esto que ahora, por ejemplo, compramos muchas cosas en las roticerías. Antes vos llegabas a tu casa y sentías el olor a la torta que hizo la abuela, la torta que hizo... qué sé yo, esa cosa que da a hogar, ¿no? Que es diferente a que, bueno, ya venimos, traemos, tenemos... Porque además queremos tener todo impecable, ¿no? Creo que pasa por esos lados. Y esas cosas, esos recuerdos. ¿A quién no le queda el recuerdo cuando llegábamos y había algo rico en casa? O que llegara al mediodía y estaba mamá cocinando, o la abuela, o quién sea. Es verdad. ¿Sí? Esas cosas que... Alfredo, una cosa que yo quiero opinar. Lo que se ha perdido de cuando yo me criaba ahora son los valores en una familia. Porque como ahora hay muchos beneficios y le dan agarran, viven de esos beneficios y es donde surgen los divorcios. Porque ¿qué pasa? Ah, no, porque aquel me va a dar aquello, yo me llevo a mis hijos. Pero es que no le están dando el beneficio para los hijos. Por eso es que las familias se están destruyendo. Y se ha perdido el respeto entre una pareja, porque ahora no es como antes. Yo tuve una madre, y mi madre, te digo así, para ella primero los hijos y después el esposo. Y si se tenía que separar por los hijos, se separaba. Ahora no. ¿Ahora qué hacen? Se casan, tienen los hijos. Ah, no me entendí con tu padre. Los meten a un hogar o los dejan que anden diabulando por las calles. Y después se convierten en lo que está pasando en nuestra sociedad. Doctora, legalmente, esas familias se destruyen y no solamente nos quedamos en esa familia que mamá se divorció de papá, papá de mamá, porque cuando hay un divorcio, que es un tema que vamos a tratar a futuro, no es que la culpa es mía o de aquel, es de los dos. En más o en menos grado de los dos. Ahora, también agarra a esa familia, se destruye tanto que también se agarra de rehén a los hijos por los dos lados. Sí, sí, sí. Siempre ponemos la parte más débil, que son los hijos, para castigar a uno de los cónyuges que creemos que es el que nos hace el daño, ¿verdad? Y en realidad, a quien le estamos ocasionando ese daño es a nuestros hijos, no indirectamente, directamente a nuestros hijos. Yo pienso que también un poco, digo, se ha perdido, es tanto el consumismo que eso también hace que las familias, las parejas se separen, porque se trabaja demasiado para adquirir cosas materiales. Entonces tratamos de compensar de alguna manera la falta de afecto en nuestros hijos, trayéndole cosas materiales, regalos, y con eso pensamos que está bueno, que se va a sentir mejor, y también nuestra pareja, ¿verdad? Digo, es tanto el tiempo que disponemos trabajando que nos olvidamos del corazón, de los sentimientos, de lo que nos debemos mutuamente como pareja y como padres que somos, ¿no? Yo conozco dos realidades, que es papás que dejan de trabajar para no pasarle a mamá. Exacto. Y mamás que agarran los hijos de rehenes para que papá no te vea. Exacto. Sí, sucede, sí. Lamentablemente, más de lo que nos imaginamos, los papás se divorcian de mamá y de los hijos, ¿no? Y castigan de alguna manera a la mamá no pasando alimentos a los hijos, y hay que regularlos y hay que perseguirlos a través de distintos métodos para que cumplan con una obligación que no debería perseguirse legalmente, sino ser algo natural. Me separé de mamá, pero sos mi hijo por siempre, ¿verdad? Y yo creo, si me permiten, que no existe una escuela para padres. Como no existe una escuela para ser feliz, ni existe una... Hablando del punto de vista educativo, ¿verdad? Hay que estar, porque creo que por peor que sea la situación familiar, la confusión de roles es también lo que lleva a la desintegración. La madre tiene que ser madre, y el padre tiene que ser padre, y el hijo tiene que ser hijo. Digo, capaz que lo que estoy diciendo es una redundancia, pero es real. A mí me pasó años anteriores, cité a una madre porque había un problema con la niña, estaba angustiada. Entonces vino la madre y, bueno, después de conversar y me dijo, Sí, porque yo soy amiga de mi hija. Le dije, no, señora, usted no tiene que ser amiga de su hija. Su hija tiene amiga de su edad. Digo, usted tiene que ser la madre de su hija. Entonces digo, como que todos nos estamos confundiendo. Porque también ellos, ah, sí, porque vos sos macanuda. No, no, no. Yo hago mi trabajo, yo soy adscrita. Estoy para darlo a mí, le puedo a mis alumnos. Se puede salir adelante y ustedes pueden estudiar y siempre con la mejor. ¿Ah? Y nadie se la sabe toda, sino ellos, viste, que a veces se bajonean, dicen, ah, porque a mí me cuesta, yo qué sé, matemática o inglés. Bueno, haz el esfuerzo, todos pueden aprender. Digo, de eso se trata la vida. Nosotros también, como grandes, tenemos que aprender, y el saber vivir no es fácil. María, a nivel de consultorio, a nivel de estudiantil, a nivel de la psicología, ¿ha cambiado, avanzado con todos los problemas que se presentan? Porque me imagino que una persona es, no es un problema, somos varios problemas, porque traemos cosas de la infancia, de convivencia, esa familia que antes era mamá, papá y la hermanita, y después pasó a ser, como tú decías, se casó con otra persona más y pasó a ser los tuyos, los míos, los nuestros, la convivencia de nuevo. Yo me quiero tratar de remontar a aquella época que yo, voy a la niñez, yo una vuelta agarré la escoba de mi casa y la corté en pedacito el mango, que era de madera, no era de y para hacer una ruedita con un alambre caliente, lo quise agujerear para hacer una ruedita. Cuando vino mi vieja, me agarró con la chancla y me levantó la nalga, porque era la escoba que tenía para barrer. Pero la escoba no valía 50 pesos que valía, valía 180 o 200 pesos, porque era escoba de paja, la escoba natural que le llamaban. Entonces, hoy, si una familia va y le pegan al niño, es una crisis, es un tema de que no puedo. Hay un tema de que había un respeto. A ver, yo creo que nadie de los que está mirando acá y tenga 30 y pico de años se puede olvidar de la vara de mimbre o de la sorpaso o de algún cintazo. Entonces, voy, los límites. Estamos hablando del límite de familia, de tener un rol. Pero está la famosa ley de la cachetada, que si vos le pegás a un niño y te denuncian, va preso. ¿Qué hago, abogada, con eso? No lo podemos tocar, obviamente. No a la violencia física, por favor. Pero después termina, pero en digamos, que voy a la escuela con un niño con 4 años diciendo a la maestra, ponga la túnica porque yo no puedo. Claro. Bueno, para a un ver. Poquito, porque una cosa, estoy de acuerdo en lo que decís de poner límites, ¿no? Creo que los límites son sumamente importantes, porque le estoy marcando hasta dónde puede ir y hasta dónde no, y yo como adulto soy la que tengo que ser encargada de hacer eso. Ahora, ¿cómo le pongo los límites? Yo creo que si yo le pongo los límites con firmeza, con claridad, ¿tá? No tengo que llegar al golpe, claro, para poner un límite. Me parece que en eso no. Sí que tengo que ser clara, ponerle los límites. Eso sí. Claro. Es lo que yo decía, María José, si me permite. La confusión de roles. Digo, el hijo tiene que ser hijo, el padre tiene que ser padre, el maestro tiene que ser maestro, dar su cátedra y educar, y no estar, no digo malgastando, pero no estar dedicando tiempo extra, que el profesor y el maestro tienen que dictar. Lo ideal es eso, porque nosotros estudiamos para dictar nuestras clases, para la parte académica. Se supone que el chico tiene que venir del hogar con lo básico, digo, porque... Ahora, pero ¿qué pasa? Yo tengo un hijo y voy a retarlo y me dice, hay una ley, que si le pegabas preso. Entonces yo digo, le ofrecemos a los hijos, que es el corazón de la familia, ¿tá?, el tema de los derechos, pero no las obligaciones. Una sola cara le mostramos. A ver. Una sola cara, una sola manito. En la escuela te ponen las manitos, pero una sola, los derechos. Pero nos falta mostrarle las obligaciones. Para cada derecho hay un correlativo de una obligación, ¿verdad? Por eso, ¿cómo hacemos como mamá y como papá, como sociedad, para decir, ¿cómo cambio esto? Acá Cecilia me decía el tema, obviamente, que es el tema de los límites. Mamá, papá, el hermanito, no soy amigo, bien. Pero cuando voy a la escuela y me dicen que en la escuela los niños tienen derecho y que no me te pueden pegar y pasa esto y esto y lo otro, y lo dice, te repite como el oro. Y como mamá está trabajando y papá también, estoy en mano cuidadora, la abuela, y en cómo yo me proyecto como sociedad para decirle a mi hijo, no hagas esto. Si lo que me termina haciendo es que me dejan porque... mire usted, pobrecito, le va a generar un trauma futuro. Bueno, a ver, explíquenme y ayúdenme. Porque si solamente no puedo ser padre y no voy a ninguna facultad para ser padre. No hay. Pero nos están mirando padres y madres y abuelos en estos momentos por Canal 13, Canal 2 y Emisora del Este, y estamos haciendo una proyección de decir, bueno, busquemos una solución. Hay que ponerse firme como padre, soy tu padre y me tenés que respetar. Claro, creo que ahí está el punto. El tema es que, bueno, hay una ley afuera, pero también hay una ley en casa. O sea, ¿quién manda en casa? En casa mando yo, que soy tu mamá y tu papá, si estamos juntos y nos ponemos de acuerdo y somos nosotros los que te vamos a decir lo que vamos a hacer o no. Si yo le inculco con claridad las normas de la casa desde que es pequeño, él las va a seguir. Porque, ¿qué pasa? Nosotros venimos de padres que eran muy autoritarios, ¿verdad? Era así o así y se terminó. Te gustó bien, llorá, andá, acostate, llorá y después se te va a pasar. Entonces, los padres más jóvenes creo que pasamos al otro extremo, ¿no? Pobrecito, en realidad yo me hubiese gustado que me hubiesen tratado así o así, y entonces empezamos a permitir y a permitir, y el valor del adulto se fue quedando un poco atrás, y ellos creen que pueden hacer lo que quieren. Pues ellos te dicen, vos podés, yo puedo. Entonces vos le tenés que decir, no, vos no podés, acá el que mando soy yo. Tomá, así, pa vos, cortito, de esta manera. Redondeamos, Lorena. Alfredo, yo lo que creo que esto está todo mal, porque, ¿me entendés? Yo nunca, a pesar de todo lo que he pasado en mi larga vida, he ido a un psicólogo. Ahora yo veo que nacen y ya van al psicólogo, ¿cuál es el problema? Los padres que no le inculcan una educación adecuada, los largan para la calle porque, vamos a comer una pizza, mi amor, para allá, y los largan y andan ahí como marionetas, creo que eso. Y después, no, vamos a llevarlo al psicólogo. Señores, realmente un debate que se empezó a picar, los panelistas se empezaron a soltar, le empezó a gustar la salsita, y para una buena salsita tenemos que tener unos buenos fideos. Y antes que, alcánzamelo. Queso rallado artesano. Es queso. A ver, le explico. Hay muchos quesos baratos, regalados, pero esto es queso. El queso se procesa, se hace y se estaciona. A medida que se va estacionando, el queso va mermando, pero ahí va adquiriendo el gusto. Este queso tiene 6 meses estacionado para poderlo rallar. Queso rallado artesano es queso. Y les digo, no hay representante en Minas todavía. 2613-6917. 2613-6917. Queso rallado artesano es queso. Y ahora, obviamente que tengo que hablar de qué. La bomba. La bomba, los lugares, usted precisa estar en un solo lugar. Usted precisa una zapatería, precisa una tienda, precisa que celular, que precisa un cargador. No busque en otro lugar. La bomba, usted va por Rodó, pasa a Guasito Betán, a la izquierda, la bomba, y están las bombitas. Las bombitas son las que atienden, las muchachas, las asesoras, crédito de la casa. Acá me hacen, Bocato Cardenales me hace cámara. Creo que pelea por ir a la bomba. Por las muchachas que la tienen fenomenal, a Jorge y a todo, la bomba, con muy buenos precios y muy buena atención. Vamos al tape. Ya nos conoces, sabes que aquí encontrás todo lo que buscas. Ropa, calzado, vestimenta, todo está en la bomba. Además, termos, mates, bombillas, teléfonos, todo está en la bomba. Rodó pasando Washington Beltrán, la bomba. Crema de ordeñe Maglé. Crema de ordeñe Maglé es para las escaras, para las heridas, es cicatrizante, tiene alantoína. Crema ordeñe Maglé auspicia este programa y les cuento que hemos traído una caja para llevar al hogar de anciano. Y todos los programas vamos a estar acudiendo a donar a donde lo precisen, porque realmente cicatrizante es necesaria. Pedí en la farmacia. Crema de ordeñe Maglé es espectacular. Alantoína es el ingrediente que tiene para que se cicatrice las heridas. Sirven para los bebés, para la papadura. Para vos, crema ordeñe Maglé. Crema de ordeñe Maglé nutre, aumenta, protege, repara y cicatriza la piel con extracto de aloe vera y alantoína que ayuda a conservar más tiempo el bronceado. Crema de ordeñe Maglé, la naturaleza en tu piel. Tenés un buen auto, tenés un auto chiquito, grande, pequeño, no importa. Lleva al lavadero Míguez, Míguez con S. Me dijo, no con Z, me dijo, la Z tiene plata. Bueno, Lavadero Míguez, un amigo Ezequiel, que puso su propio emprendimiento. Vení por la calle Domingo Pérez, pasá Enrique la 2, a la derecha, Lavadero Megue, lava impecable. Realmente te lo recomiendo. Tu auto tiene que brillar, tráelo por Lavadero Migues. Estamos en Domingo Pérez, pasando Enrique la 2. Tu auto bien limpio y brillante. Lavadero Migues, llámanos al 091-000-450. Señores, estoy contento. Cuando hablamos de llevar a los abuelos a Salto, llamé a Dimar Tour. Dimar Viajes a todo el país. Vehículos de 15 asientos a 50 asientos. Usted si precisa para los chiquilines, para la escuela, para el liceo, para una excursión a cualquier parte del país, a cualquier parte de América, piense en Dimar Viajes y se lo recomiendo. ¿Pensás viajar? Hacelo por Dimar Tour, empresa de viajes y turismo. En la terminal de ómnibus, Agencia 02, Dimar Tour, teléfono 099-226-242 o contáctenos por email, transportedimar@gmail.com. Dimar Tour, empresa de transporte para viajes y turismo. Mensajes de la audiencia en el cual ustedes participan por premio que en el último bloque lo vamos a estar brindando. María José, ¿qué nos dice la audiencia? Bueno, tenemos muchos WhatsApp de felicitaciones, los cuales agradezco en nombre de todos. Voy a leer algunos, me gustaría leer todos, pero no creo que pueda todos. Y otros que opinan acerca de lo que hemos estado diciendo. ¿Está? Entonces dice, felicitaciones, el excelente programa, buen tema de la familia. Acá... me mandan uno un poco largo. Dice, yo pienso que de parte del gobierno quisieron cortar un poco con el padre demasiado educador, por no decir golpeador, y creo que inventaron una ley que ha matado un poco la enseñanza familiar. Y yo tengo 45 años y si visité la vara de mimbre y al rebenque también, pero hoy por hoy, gracias a esos padres autoritaristas, sé respetar primero que nada y no escribo más, porque para hablar tendríamos que estar cara a cara. Un buen debate como el que tienen ahí. Un abrazo, Alfredo, de parte de Gustavo Massa. Acá también dice, error, Alfredo, no le pasan plata a mamá. Es un deber alimentar, educar y brindar una vida digna a los niños. Ese dinero es para el bienestar de los niños, no para la mamá. Bueno, me parece muy buena la aclaración, creo que no fue lo que se quiso decir eso y ahora de pronto la abogada Anaí lo aclara, pero estaba muy buena la aclaración porque me parece importante, es un error en la cual caen muchos papás. Me gusta mucho tu programa y me gusta el tema, te felicito y adelante porque todo lo que se está diciendo es una escuela para muchos padres. Adelante, Alfredo, me encanta tu programa. Música. Y nos vamos y en poquitos minutos venimos. Nada voy a hacer, rebuscando las heridas. Buenas noches, primero que nada. Vamos. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado. A mi manera, es complicado, pueden cantar, perdón, sí, es cierto. En todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato anda mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato anda mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Llévame tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta, Sal Arenosa. Llévame tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta, Sal Arenosa. Puedo ser feliz caminando relajado entre la gente. Yo te quiero así. Un saludo a Emilio también que está ahí con los cables.

casamiento, cumpleaños y lo que venga. Lo que venga. Ahora sí, usted está bien amplificado. Estamos bien amplificados por un saludo grande al amigo Emilio Cáceres de Neckar. Neckar Discoteque. Neckar Discoteque, el mira, ahí número está, uno. Está ahí atrás de todos los cables. Miren la cámara, miren la cámara ahí. Sonando. Si le sacan los feos, lindo. ¿Eh? Pensamos sonando acá como un estudio de yo qué sé. Por favor, Dios, por favor. La CNN no tiene nada que ver. Un poroto iba a decir, pero... También tenemos que agradecer a la... Ahí, mira, vean los mira las teclas, vean los dedos, mira eso, ¿eh? Qué disparate. También tenemos que agradecer a la familia Palumbo, Mueblería Palumbo, que nos ha permitido tener esta silla, todo este, lo que era la lámpara, la mesa, todo. Tenemos que agradecer también, obviamente, a la gente de Palumbo, gracias por también confiar en este programa. Número de WhatsApp, porque en el último bloque vamos a estar sorteando dos órdenes, 250 pesos de la bomba, set de lámparas bajo consumo, no, de LED High Tech. Vamos a estar sorteando unos sombreritos y unos gorritos que nos han regalado Fox Sport, Fox, la cadena Fox, nos han mandado unos llaveros y unos sombreros también para regalar, productos de masa madre, queso rallado artesano. Si hay alguna por ahí que quiere viajar, tener un par de escobas, vehículo nuevo, 0 kilómetros de Pedro Merla, para que viajen tranquila o viajen ellos también, porque hay que barrer. A mí me va re bien, con Pedro Merla, pero número... Tienes que mandar un SMS al 091-640-044. WhatsApp. O WhatsApp. María, más mensajes. Otros mensajitos. Suerte, Alfredo, los estoy mirando. Dale saludos a Cecilia, que tanto me ayudó. Dile que soy la mamá de Pamela. Beso y suerte. La mamá de una exalumna. Me gusta la propuesta de hoy, cómo se han perdido los valores, y tienen razón, con pegarles no solucionamos nada, los ponemos más rebeldes. Ustedes disculpen esto, pero tenemos tantos que me voy. Muy lindo el programa, que siga así, solidario, mucha suerte, Alfredo. Marianela de las Delicias. Bueno, todos los mensajes están participando por sorteos que vamos a hacer en el último bloque. Lo que les quiero decir ahora es... Le voy a mostrar lámparas LED High Tech. Ahorre dinero, ilumine más. Lámpara High Tech y Danilo Tegaldo te cuenta esto. High Tech es líder en lámparas LED porque duran más y consumen mucho menos energía. Hacé como yo. Elegí High Tech. Ilumínate y ahorrá. Salto. Agua caliente. Termas de Salto. Termas del Daimán. El Hotel Agua Caliente. Fuimos, estamos con la dueña y le dijimos lo que queríamos hacer. E inmediatamente el Hotel Agua Caliente está colaborando para que los 20 abuelos vayan a las termas a disfrutar 3 días, 2 noches. Por eso estamos contentos y agradecidos a este medio y a todos los que nos ayudan, porque de a poco se va sumando. No pretenda pasar del 1 al 100. 1, 2, 2 y medio, 2, 3 cuartos, 3, 5, de repente 3, volvemos, pero vete para adelante. No te des por vencido ni aún vencido. Nos fuimos a Salto, hablamos con la gente del Aguascaliente, le dijimos lo que queríamos hacer y nos dijo que sí. ¿Usted sabe una cosa? Llame al 4736-9840. Es el teléfono de Agua Caliente y acá te mando el tape para que tú lo apuntes con tranquilidad. Hotel Aguas Calientes de las Termas de Daimán en Salto. Tranquilidad y buen descanso en un lugar ideal. Sus próximas vacaciones, Hotel Aguas Calientes en Salto. Reservas al 4736-9840. El confort no cuesta más. Headline primero. Y les voy a mostrar algo que es Headline. Este es un celular. No estoy loco. Me dicen el loco y a veces me hago loco. Pero esto es un celular. Esto es Headline. Esto es un botón que usted aprieta acá. Lo tiene en su casa para la señora sola, los señores solos. Usted que está nervioso, que la mamá queda por ahí y no sabe qué va a pasar. Abajo del agua se está bañando y se cayó. Aprieta este botón. Y de ahí le van a responder automáticamente una central. Señora, ¿qué le pasó? ¿Qué precisa? Me caí, me siento mal, preciso una ayuda. Y ellos se comunican con su padre, con su hermano, con su tío, con su familiar. Este botón puede salvar su vida. Llame a Helpline y diga de voz con voz. El Minas también lo puede tener y tiene un 20% de descuento. Helpline es la solución para la gente que está sola, la gente que tiene miedo, la gente que padece algún problema. Helpline es la mejor compañía. Llama a Helpline. Un botón puede servir para muchas cosas, incluso para salvar su vida. Porque los accidentes en el hogar suceden, el botón de Helpline permite hablar y solicitar ayuda desde cualquier lugar de su hogar. Teleasistencia de Helpline. Seguridad para el adulto mayor, tranquilidad para toda la familia. Te presento el postre, te presento la solución dulce, rica, sabrosa, esa que querés no cocinar. Lleva masa madre. Estos productos son de primera. Alfajores, merenguitos, lo que vos quieras. Mira, acá en La Valleja lo representa Dante Umpierre, 099-84-2193. 099-84-2193. Masa madre, una delicia para el desayuno, para la merienda, para comer cuando quieras. En Masa Madre nos esforzamos cada día para ofrecerte los sabores de nuestros deliciosos productos, porque nos gusta acompañarte en cada momento. ¿Ya probaste el pan dulce? Masa Madre, sana delicias. Fui de viaje. María me pidió una escoba, alguien me pidió un auto. Señores, esta escoba, les cuento, no es una escoba cualquiera. Esta escoba es industria uruguaya. Con este, con el plástico que ustedes ven acá, se reciclan las botellas, las tapitas, se recicla en Pedro Merla. Y acá hay muchas familias que trabajan y viven en Pedro Merla. La diferencia con lo importado. Y Pedro Merla es industria uruguaya. Da mucha fuente de trabajo y realmente muy importante que esté hoy acompañando a esta gente maravillosa de Pedro Merla, que les quiero sumar y decir que usted lo puede adquirir en distribuidor Antunes, en Rubel y en Iván del Campo, todos los productos de Pedro Merla, pero también lo distribuye Walter Rico, y voy a acudir al número 099-64-69-85. Es Pedro Rico, si usted lo quiere tener en el almacén del barrio, lo quiere tener en un kiosquito, estas escobas y muchas más las consigue acá en Minas, esos dos lugares, para que esté comprando esta escoba. También está colaborando con los comedores, con este programa, está colaborando en ayudar a crear fuentes de trabajo. Y para contarles algo, me voy acá, no, a estas esponjas. Esta es esponjas solidarias. En muchos barrios van a estar vendiendo esta esponjita a 10 pesos. Si un vecino le golpea la puerta de su casa, dice la esponja solidaria. Esos 10 pesos van para el mismo comedor, para esas ollas que está hablando sábado y domingo, de repente para festejarle el cumpleaños a los niños, de repente para hacer una chocolateada. Esponja solidaria que los vecinos de distintos barrios van a estar vendiendo casa por casa a 10 pesitos y esa plata va para beneficiar esa olla. ¿Por qué? Estamos inculcando trabajo, estamos inculcando que la gente salga a vender, no solamente a pedir, sino que con orgullo vaya y diga, yo vendo esto y colaboro. Voy, cocino y contribuyo a que las cosas mejoren día a día y no estoy sentado en mi casa, pata cruzada, simplemente criticando. Tenemos que mandar un beso grandote, muy especialmente, a Aldana Marrero, una integrante, una panelista de este programa, que tuvo la suerte o la quijotesca situación que le haya tirado un caniche. A ver, televidente, usted permítame que haga un paréntesis dentro de la seriedad del programa. Si me tiene un Rottweiler, un ovejero alemán, lo entiendo. Pero un caniche. Ustedes pueden entender que esto puede ser inverosímil, no tiene contexto. Es casi... el perro le ladra... ahí está, gracias, a ver. Sí, es caniche con chihuahua ese, más o menos lo mismo. Bueno, Aldana Marrero, el beso en nombre, la pronta recuperación, y también va a estar como panelista en este programa. Señores, ¿a quién tiene que llamar la gente para comunicarse? Al 091-640-044. ¿Y qué puede hacer la gente también? Participar. participar de los sorteos que ya comentó Alfredo a través de un WhatsApp. Repito el número 091-640-044. La participación de todos es importante, el nutrirnos, los mensajes, los comentarios, las canciones, los medios, para que sepan qué importante y qué fácil es entre todos. La policía, el ejército, los medios y la sociedad en conjunto. Saber de que somos importantes cada uno de nosotros, con defectos y virtudes, sabiendo que defectos y virtudes también sirven para superarse y meter para adelante. Hoy hemos estado con un tema importante como la familia. Entonces yo quiero también ir redondeando y quiero que ustedes me vayan contando qué mensaje le darían a la sociedad de el poder mejorar, el poder hacer, el poder progresar, el poder sumarse. ¿A qué le podemos decir a la sociedad, señores? La familia es importante. No hay familia única, ineludible, que todo lo puede, que todos momentos amargos lo padecemos, pero no hay que quedarse con eso. Por eso, doctora, le pido que le hable a la sociedad, que le pueda, incluso es más, ¿dónde se puede asesorar? Un teléfono que usted pueda brindar para alguna persona si le quiere consultar con algún tema importante, que también acuda a usted para que por ahí le pueda encaminar ante alguna adversidad, algún problema. Bueno, Alfredo, yo creo que el mensaje acá fundamental es tratar de que la gente entienda que la familia es el núcleo y que de ahí parte todo. La familia, sus principios, sus límites, y bueno, y después a partir de ahí es que vamos a conseguir un gran futuro para nuestros niños y para la sociedad en su totalidad. Bueno, mis servicios los pueden contratar al 099-84-1209. Despacio. 099-84-1209. Para lo que necesiten, estoy a las órdenes. O sea que es realmente espectacular. Lorena Paola. Creo que el tema de la familia se puede mejorar y luchamos porque esto cambie. María. Bueno, yo creo que podemos hacer mucho, pero y baso mucho, dado mi profesión, en lo emocional, que cuidemos, por favor, lo emocional, que cuidemos a nuestros hijos, que cuidemos a nuestros abuelos, que escuchemos las cosas que tienen para decirnos, que muchas veces no los escuchamos, que eso de que no tenemos tiempo no es así, el tiempo no lo hacemos, así que hagámonos tiempo para estar con la familia, creo que es eso. Cecilia. Como decía Anaí, creo que era, la familia es la base de la sociedad. Yo sin mi familia no existo, como creo que le pasa a muchos. Hay que apostar por la familia minuana, hay que apostar por la familia uruguaya y por las familias en general. Y bienvenida todas las familias de buena voluntad y que quieren tener paz y transmitir valores desde lo más profundo. Señores, el tiempo apremia en televisión, ya viene Showmatch, Canal 13 continúa con la transmisión, obviamente Canal 2, todos los jueves nos están encontrando. Primero que nada, para terminar el tema familia, o para empezar, no hay que darse por vencido. Hay familia que con un vecino, con un amigo. No hay familias ideales, no hay familias que todo fluya, por más que lo veamos viajar en crucero, andar en avión, todos tenemos altibajo. Si por ahí estás en el lugar de ancianos y no estás mirando, bueno, tu familia es quien te rodea. Tu amigo es también importante y es parte de la familia. Yo creo que se trató el tema con seriedad. Cada uno de los panelistas fue libre de expresar lo que entendió pertinente y eso de lo que se trata. Hoy acá estamos generando una familia, que entramos a su familia porque cuando empecé el programa empecé pidiendo permiso para entrar a su casa. Y con eso de permiso, entrar a su casa, a su familia, esta familia que nos hemos juntado, ¿para qué? Para hacer un poquito mejor la vida de cada uno y entendernos mejor. No vamos a cambiar a aquel que piensa de una manera. Tenemos que respetar y saber cómo piensa. Y no vamos a aquel que es loco o ansioso a empastillarlo para que sea menos ansioso. Ya sabemos cómo somos. Y todos tenemos defectos y virtudes, y todos pasamos por problemas que nos asfixian, pero hay que creer en uno mismo, y todo tormenta pasa y el sol sale, y es posible y de dónde venimos y hacia dónde vamos. No podemos olvidar de dónde venimos y creernos que somos más que nadie. Acá hay que meter para adelante y la sociedad mejora si todos nos escuchamos y no queremos tener la razón. Cada uno dar su propia razón para mejorar día a día. Gracias a todos por haber participado el día de hoy. Los sorteos se van a estar entregando, se va a estar llamando por parte de la dirección del programa a cada uno, entregando todos los premios a su propio celular, se le va a estar contestando y se va a estar mostrando en el próximo programa por razón de tiempo. Me quiero ir con música, me quiero ir con alegría, me quiero ir sabiendo que este primer mojón el jueves que viene se repite. ¿Saben con qué? Con el tema de educación. ¿Cuáles son los tiempos que se educa en la casa, en las instituciones? ¿Para qué estamos preparando los jóvenes y los niños para el futuro, pero para el presente? Educación, el próximo tema, te esperamos para que tú también seas parte del debate. Gracias por estar. Chao. Este tema va para Cecilia, que le gusta cantar también conmigo este tema, así que... Y para Faustino, que está escuchando también, para mi hijo, que le gusta... Y para la cumpleañera. ¿Para la cumpleañera? Se lo dedico a mi sobrina Matilde, la más pequeña, que cumple 18 años. Entonces vamos a dedicarle este tema, que lo está cantando la abuela, la tía, toda la familia está cantando este tema, Despacito, que Alfredo va a cantar conmigo. Sí. Vámonos haciendo palmas, vamos. Vamos a ver, palmas. Sí, sabes que ya llevo rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán, yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas en casa haciendo palmas también, ¿no? Todo un manuscrito. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo solo un manuscrito. Quiero regalar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tu lugar es favorito. Déjame sobrepasar las notas de peligro, hasta provocar tus gritos. ¿Va a cantar Ceci? Sí. Despacito, vamos a hacerlo en la playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi cuerpo siga aquí contigo. Despacito. Bravo. Gracias. Perfecto, Álvaro. Antes de irnos, tenemos que agradecer a Glamour. ¿Dónde se peinaron ustedes? Glamour, una diosa, las chicas con las manos. ¿Dónde están? Plaza Rivera, Rubel y Wilmar. Bueno, y yo me peiné. Y tú sangó. ¿Y vos? Y yo me peiné. Y le quiero agradecer a las chicas de primer año nocturno de educación capilar de la UTU, la profesora Estela Corvo. Gracias, me maquillaron y me peinaron. Gracias, chicas. Mirá, ahí está el video, de Glamour. Qué disparate. Qué bien. Nos vamos con música, vamos arriba. Este tema lo auspicia Neckar. Este tema es de Neckar, dijo de. When I was a little baby, back my mama wore a tea and a cranberry in them old current feet that cold. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old current feet that cold. When the campo get rocket, you can pick beds in my garden. When them old, it can't feed that cold. He was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. When them old, it can't feed that cold. In them old. I don't feel but home. Gracias, gracias. Amparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Emite 1, 2, 3, 4 en el año de su 60º aniversario y en su frecuencia 1580 amplitud modulada CW54, emisora del Este, desde Minas, tierra del Libertador. Emisora del Este, una radio con alma. Cuento lo que pasó. Te divierto. Si estás triste, o llámame y contámelo. Yo soy la radio, soy tu amiga y compañera. Yo soy parte de ti. Busca dentro de mí. Como desde hace 80 años, tan actuales, tan vigentes, porque estuvieron, están y estarán siempre junto a ti. Soy la radio, tu oído, tu voz. Yo soy vos. Yo soy vos. Oh, oh, oh, oh. Parte de ti. Las radios, una parte de ti, una parte de nosotros mismos.